Cris, un gusto estar charlando contigo y bueno, y de que nos amplíes todo este titular de fortalecer acciones en algo tan sin duda fundamental para lo que es el departamento, que es la Laguna del Sauce. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos, ¿no? De justamente cerrar un proyecto y abrir otro, ¿no? Porque siempre se aprenden muchas cosas en los proyectos y bueno, yo creo que esto le va a dar continuidad. Este proyecto que se llama Cerrando la Brecha de Adaptación del Agua, una perspectiva interdisciplinaria y interdisciplinaria que busca comparar los riesgos y las vulnerabilidades en Canadá y América Latina, es un proyecto interesante por su duración, pues es un proyecto de 5 años que es financiado por el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales Humanas, que promueve la investigación de la formación en humanidades y ciencias sociales. Y lo interesante es que desde Uruguay la postulación se realizó a través de SARA, pero con apoyo de la comisión, ¿no? En conjunto con la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce, ¿no? Entonces esto era un requisito importante para poder presentarse, ¿no? El trabajo conjunto de la academia con los actores, ¿no? De la comisión, ¿no? Entonces, el objetivo general del proyecto, por un lado, busca abordar los problemas y ayudar a seguir investigando en las cuencas hidrográficas, que en este caso será de Canadá, Mendoza, Argentina, Chile, a nivel local y regional, para reducir los riesgos, ¿no? de los ecosistemas y las personas, con el fin de apoyar las estrategias de acción que ya se están llevando en cada una de las comisiones, ¿no? Uh-huh. Es fortalecer lo que se está realizando, ¿no? Y a su vez se busca un proceso también de intercambiar aprendizajes, ¿no? Y generar una planificación más proactiva, ¿no? Y colaborativa, ¿no? De las diferentes partes no interesadas y fortalecer los procesos de participación, justamente para discutir los temas de cómo podemos tener un agua de mejor calidad, ¿no? Cómo podemos cuidar nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, justamente, ese es un poco el objetivo, ¿no? Es justamente cómo, por un lado, conocemos mejor, ¿no? Y generamos más conocimiento, ¿no? De la cuenca, pero lo relevante, de lo novedoso de este proyecto es que es un proyecto más orientado a la intervención, a la acción, ¿no? Y por eso reúne, bueno, ingenieros, científicos, naturales, sociales, como la decisión en las comunidades. Y esto es interesante porque en la propia gobernanza del proyecto nuestros socios formarán parte de una junta asesora, ¿no? Del proyecto, que ayudará a tomar las decisiones estratégicas, ¿no? Ayudará a coordinar actividades, monitorear el avance del proyecto y también como el cronograma de trabajo y las metas del mundo, ¿no? Y eso me parece que justamente uno de los grandes desafíos es avanzar a construir una plataforma que permita un diálogo de saberes, ¿no? Que son procesos bastante complejos, esto uno lo dice muy fácilmente, pero no es tan fácil generar esa integración, ¿no? Uh-huh. De conocimientos y de diálogos de conocimientos de las personas que están, que viven en esa cuenca, que participan y que identifican problemas, y por otro lado, los actores de la academia, ¿no? Que investigan, ¿no? Los problemas. Entonces, bueno, esto es un gran desafío y es lo que vamos a tratar de generar con este grupo, que es un grupo muy interesante, que hay tanto en Chile, que es un grupo de gente joven que ya trabaja los temas de cambio climático y adaptación al cambio climático, en la temática relacionada a temas de gestión de agua, también en Canadá, que tiene una amplia experiencia, en Argentina. Entonces esto va a permitir como generar una lógica de un intercambio, ¿no? de aprendizaje. Y también lo interesante es que es un proyecto de 5 años, ¿no? Eso nos va a dar un tiempo razonable como para poner en valor, uh-huh, esos temas, ¿no? El proyecto empieza en septiembre, ahora hay una etapa de organización, ¿no? Y de organización de los equipos, ¿no? De cada uno de los países, ¿no? De la organización de todo el modelo de gobernanza, ¿no? De la conformación del proyecto en general, y generar un plan de actividades. Y bueno, a partir de septiembre la idea es comenzar el proceso. Y ahora justamente estábamos trabajando en una posible hoja de ruta, uh-huh. ¿no? Que esa se va a poner a consideración después cuando estemos conformada la junta asesora, ¿no? Del proyecto. O sea, por un lado ver una posible hoja de ruta para discutir posibles acciones. Lo que es interesante es que no hay transiciones, ¿no? O sea, sino que es el plan de actividades y de acciones que se llevan a cabo en cada una de las cuencas, en cada uno de los países, está muy determinada por las características conceptuales, por las uh-huh. características de las cuatro comisiones, ¿no?